loco enamorado, un loco soñador con los pies en la tierra. Voy por estar donde estoy, hoy se lo agradezco a Dios. Dicen que soy un loco enamorado, un loco soñador, humilde hasta el día de hoy. Con los pies en la tierra, voy. Suelto y ten barras, bro, traigo mis barras, bro. Soy doble H, Simón, la clavo a los LeBron. Adicto al micrófono, siempre lo tengo en on. No me marques al fondo, te voy a colgar, cabrón. Que vengo suelto, circulando el camino correcto. No vengo a transbordar, mi boleto va directo. Underground, no te metas, vato, vienes lento. Chingas a tu madre si no te tengo contento. Puro rap, ya te verás, vida callejera. Adictos a lo malo, divagando siempre afuera. No me importa que quiera, yo sigo por la acera. Y así le voy a seguir, cabrón, hasta el día que me muera. Suena duro, del barrio pa'l barrio tirando puro. Veneno que me cargo, por si ocupo me la curo. Pura madre, censuro, peligro cual cianuro. Con esta me la rayo, vamos a salir de apuro. Quiero vivir cantando lo que siente mi corazón. Seguiré caminando, encontrando la inspiración. Soy un loco enamorado, un loco soñador con los pies en la tierra. Voy por estar donde estoy, hoy se lo agradezco a Dios. Dicen que soy un loco enamorado, un loco soñador, humilde hasta el día de hoy. Con los pies en la tierra, voy. H-I-P, H-O-P, hasta que tope. Soy un golpe fuerte que te rompe. Pego duro como el toque, con mis homies en el bloque. Mejor no me provoque si no quiere que me aloque. Corre por mis venas música, querida soledad. Para mí tú eres la única, tenemos contagiada toda la república. Alcoholizado en la cabina soltando la lírica. Tapado del rostro con un pañuelo, con la mirada al cielo pero los pies en el suelo. La música y mi familia son mi mayor consuelo. Mis ojos se hicieron tristes y mi corazón de hielo. ¿Por qué será que el dolor no se lleva con el amor? Si yo lo conocí por él, entonces quiero una razón. Yo no siento rencor, solo prende el micrófono. Le agradezco al error por dejarme otra lección. Quiero vivir cantando lo que siente mi corazón. Seguiré caminando, encontrando la inspiración. Soy un loco enamorado, un loco soñador con los pies en la tierra. Voy por estar donde estoy, hoy se lo agradezco a Dios. Dicen que soy un loco enamorado, un loco soñador, humilde hasta el día de hoy. Con los pies en la tierra, voy.